¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por charlar unos minutos acerca de hoy, ¿no? Que es el Día Nacional del Teatro. No, por favor, gracias a ustedes. Por supuesto que tenemos que hablar de teatro, por supuesto que tenemos que recordar la quema del Teatro de la Ranchería, que fue incendiado, con lo cual, paradójicamente, tenemos siempre esta historia del teatro que vamos apagando incendios permanentemente, ¿no? Justamente yo vengo, he llegado apenas de la fiesta de teatro provincial de Tucumán, donde se está haciendo, has visto que se están reproduciendo, por suerte, las fiestas de teatro en todas las provincias argentinas, y bueno, tuvimos también una especie de incendio porque fue censurada una obra que venía de Córdoba y estaba invitada a la fiesta, y bueno, fue censurada por perjuicio, por fuerzas de ultraderecha, etcétera, que consideraron que la obra, el título de la obra no era adecuado. Y fíjate vos, ¿no? Estamos festejando aquel con teatro censura. La Ranchería, pero todavía seguimos apagando incendios, ¿viste? Seguimos teniendo que demostrar que el arte no puede ser censurado, que el arte obviamente siempre dice la verdad, porque el arte siempre dice la verdad, y justamente el teatro, que es el arte inmediato, ¿no? Que es el arte que requiere personas frente a frente, en un aquí, en una hora, y que nos está diciendo cosas, despertando la mente, abriendo la cabeza, y bueno, por eso también hay gente a la cual le molesta el teatro, pero lo vamos a seguir festejando, siempre. Eso, ¿no? Molesta el teatro que diga la verdad. Y lamentable lo que contás vos, totalmente repudiable, ¿no? Que suceda esto, donde una decisión de que a uno no le gustó, se pase esto. La verdad que bueno, importante que lo cuentes. Para también saber que estas cosas pasan ahora. Sí, están pasando en una Argentina democrática que ya festeja muchos años de democracia, y en la cual, por suerte, se han reanudado todas las actividades, y entre ellas el teatro ha surgido con una explosión increíble, ¿no? Todas las salas de teatro de Mendoza están dando obras permanentemente. Ahora se acerca la fiesta de teatro provincial de Mendoza, se está celebrando fiesta provincial de teatro en todas las provincias argentinas, gracias, bueno, por supuesto, al auspicio y a la organización del Instituto Nacional del Teatro. Yo esta noche viajo a La Rioja para ser jurado en la fiesta de teatro de La Rioja y después, bueno, va a ser la fiesta de Mendoza. O sea, es una manifestación que está totalmente viva, totalmente dinámica en la Argentina, y eso es maravilloso porque está lleno de jóvenes, lleno de gente que trabaja a más no poder en el teatro, y bueno, eso da cuenta también de una salud de la población. O sea, es un termómetro que nos habla de una salud espiritual y mental del pueblo argentino. Me parece maravilloso. Por supuesto, tenemos estas antorchas incendiarias, ¿no? Pero no van a pararnos, porque si nos queman el teatro, vamos a hacer teatro en la calle. Bueno, justo tirá muchas cosas importantes. Primero, preguntarte cuándo se realiza la fiesta acá, cómo está el teatro hoy en nuestra provincia, te queríamos preguntar. Y bueno, lo último que mencionabas, ¿no? El teatro en las calles, el teatro callejero también, que nos cuente, bueno, tu mirada respecto al teatro callejero en nuestra provincia. Sí, mira, por suerte, como te decía, hay un renacer, porque el teatro no ha muerto nunca, sino que estábamos todos encerrados por las cuarentenas y las epidemias, las pestes y todas estas cosas, pero ahora está saliendo todo de nuevo y tenemos, vos sabes que en Mendoza tenemos a la primera mujer, históricamente la primera mujer dueña de un circo, que es Virginia Bernat, que tiene su circo, el Circus Magenta, con el cual va recorriendo todos los departamentos de la provincia. Me parece maravilloso, hablando un poco de teatro callejero, ¿no? Aparte que tenemos excelentes mimos, clown, y la fiesta del teatro, y como todas las fiestas del teatro actualmente engloban todas estas manifestaciones, que son todas manifestaciones artísticas, teatrales, importantísimas, porque hay gente que probablemente por ahí no está muy acostumbrada a ir a las salas de teatro o llevar a los niños a las salas de teatro, y se encuentra con espacios abiertos, con plazas, con parques donde se hacen actividades teatrales, ¿no? Que ya sea de títeres, de marionetas, de circo, de clown. Y eso, bueno, es maravilloso. Y te digo que Mendoza goza de una óptima salud en lo que es la actividad teatral. Uh-huh. Actualmente, si uno quiere ir, yo te digo como teatrista, quiero ir a reservar alguna sala, me dicen, bueno, a ver, hablemos de mayo del año que viene. Está todo copado, qué está bueno. Todo lleno, está todo con programaciones, así que una maravilla. Yo estoy de jurado, pero de preselección en Mendoza, y bueno, te digo que es un trabajo inmane porque son tantas las obras que se presentan, tantas, tantas, que es muy ardua la tarea, muy ardua, muchísimo. Qué bueno lo que nos contás, qué lindo esto que recién para el marzo del año que viene esté habilitado el teatro, digo, en estos momentos que hay muchas, muchas obras que se van presentando. Y justo lo que también me das el pie para que te pregunte respecto a que vos decías, ¿no? Mucho trabajo está llevando esto, tu trabajo ahora actual, frente a estas audiciones que se van desarrollando, pero más allá de esto, la carrera de teatro, ¿cómo ves, Daniel, esto de la cómo lo ves en cuanto al sentido de que te genere una estabilidad, una posibilidad cierta de trabajo, la carrera de teatro, cómo comenzás a desarrollar esto? Digo, ¿se puede llevar adelante una posibilidad cierta de trabajo? Se puede llevar. Sí, mira, yo lo he comprobado ahora en Tucumán, por ejemplo, donde he estado, que hay una actividad teatral impresionante también, y bueno, y hay mucha gente que vive del teatro, por supuesto van combinando a veces un poco dar clases de teatro, que es otra posibilidad que te da la carrera de teatro, dar clases, dar talleres, dar seminarios, etcétera, y a su vez otra cosa que se ha desarrollado en Mendoza y es interesante, que hay gestión teatral, en el sentido de que hay personas que se dedican a la parte, lo que llamaríamos así comercialmente, marketinera, ¿no es cierto?, de hacer algo que muchas veces los teatristas somos bastante inútiles para todo lo que es lo que es burocrático, lo que es formal, ¿no es cierto?, formularios, cosas, gacetillas, claro. Y entonces hay personas, está bien porque, y actualmente está bien, en Mendoza hay gente. No, sí. Decía que está bien y que sea así, ¿no? Porque por eso existen otro tipo de roles donde trabajo para otras personas. Es como la banda de música que tiene que saber de sonido, cortar las entradas en la puerta, servir las bebidas. Mira, yo te digo que hace, no sé, 40 y tantísimos años que hago teatro y me ha tocado desde barrer el escenario, Barrer la vereda del teatro, cortar las entradas o manejar las luces, y bueno, uno hace de todo en el teatro. Pero también es muy lindo que ahora haya personas muy capacitadas que se dedican a hacer toda la parte que es la difusión de las obras. En Mendoza tenemos carteleras virtuales, pero súper actualizadas, donde vos mandás la gacetilla e inmediatamente se publica. Y entonces todos tienen la posibilidad no solo de ver la programación, de ver la sinopsis de las obras, sino también de comprar las entradas. Claro. Las compras desde tu casa y vos vas con el celular, mostrás y listo. O sea, es muy sencillo y hay una oferta enorme. Uh-huh. Así que, bueno, una invitación para toda la gente que vaya al teatro, que apoya a los artistas mendocinos, que apoya a las salas independientes, que nos cuesta mucho mantenerlas. Y bueno, es indispensable que esto pase porque el teatro es el alimento del pueblo. Claro. Sin arte, sin creadores, sin artistas, el pueblo está muerto, ¿no? El consumismo, el bienestar, todo lo demás son cosas materiales. Teatro es lo que nos está hablando del espíritu de un pueblo. Lo decíamos al comienzo, ¿no? Lo bien que hace el teatro, lo necesario que fue y cómo se sintió la falta en la pandemia, Daniel, ¿no? ¿Cómo lo vivieron a esto y cómo vivieron esto del teatro virtual, ¿no? Que se hicieron algunas obras de manera virtual a través de diferentes plataformas. ¿Cómo se dio esto? Se hizo mucho. Mira, por una parte fue trágico porque mucha gente se quedó sin trabajo, la gente que trabaja en la calle, los mimos, los clowns, los payasos, los circos, se quedaron sin trabajo, eso netamente sin trabajo. En ese sentido, tengo que decir que el Instituto Nacional del Teatro actuó, pero con una inmediatez increíble e inmediatamente dispuso subsidios y ayudas monetarias, pero así al toque para acudir a esta gente que estaba así en la calle. Y por otra parte también se desarrolló bastante lo que es el teatro virtual, que a nosotros los teatristas por supuesto que no nos gusta y no creo que a nadie le guste mucho ver teatro en computadora o en la televisión, porque el teatro, la magia del teatro es el de estar frente a frente, ¿no? Pero bueno, para apoyar, todos participamos de alguna manera en estas manifestaciones de teatro virtual, fueron interesantes, se descubrieron nuevos escritores, se descubrieron artistas que podían hacer cosas de una forma también maleable, que se adaptaban a ese medio. Y lo que nos ha dejado de riqueza es que ahora que volvemos a los escenarios, que tenemos la posibilidad de estar en cuerpo presente, hay elementos de la tecnología, de la virtualidad, que se han incorporado al teatro y que van a ayudarnos seguramente en esta tarea de teatralizar, porque bueno, porque tampoco el teatro puede estar ajeno a los avances tecnológicos. Entonces, esta tecnología ahora va a pasar a formar parte de lo que es el teatro presencial, de lo que es el teatro tradicional, y eso también es bueno, todo tiene su lado bueno, ¿no? Tenemos que encontrárselo, y yo creo que va a ser, a la larga, un enriquecimiento para el teatro. Todo eso nos va acumulando. Total, total. Me han llegado diferentes dichos respecto a que ahora con esto del aforo al 100% y la venta también virtual de entradas para ir a ver teatro, había algunas exigencias por parte de los teatros en el sentido de que debían asegurar cierta cantidad de entradas vendidas para que vaya avanzando una obra en un teatro. ¿Es así? ¿O sabes de algo que haya pasado? Sí, desgraciadamente no es algo que me agrada mucho, pero no en las salas independientes, donde nos manejamos y tenemos la política de que si va un espectador, hacemos la obra porque ese espectador se ha movido de su casa, se ha vestido, se ha tomado un micro y ha ido hasta el teatro y merece ver la obra. Pero desgraciadamente hay algunos teatros que no son independientes, teatros oficiales, no sé si puedo decir el nombre, pero sí. Bueno, sé de compañeros que han tenido que levantar la obra porque no habían vendido la cantidad de entradas, o sea, que le asegurara al teatro un caché ya fijo. Y sabemos que el teatro independiente, el que hacemos a pulmón, no es un teatro comercial, no es el cartel de Buenos Aires que la gente se pone lo mejor que tiene y es capaz de pagar una entrada de miles. Y para ir a ver una obra de Mendoza dice, uy, 400 pesos, qué cara. Porque el prejuicio, claro. No el prejuicio las al que varas, nos han acostumbrado, ¿no? La vara con la que se mide. Claro, pero porque nos han acostumbrado decenios. Por ejemplo, el Teatro Independencia era nada más que para la gente de Buenos Aires. Y ahora también hubo un poco un intento de que el Mendoza también fuera para la gente de Buenos Aires, y por suerte, bueno, todos los teatristas dijeron, no, es el teatro nuestro, que vengan los de Buenos Aires, pero nosotros tenemos que estar. Se llama Mendoza, bueno. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, qué bueno escucharte que cuentes esto, que te dejas conocer lo que sucede en el teatro, ¿no? El teatro de Mendoza, en estas manifestaciones que está, bueno, me decías que te vas ahora a Tucumán también. ¿Cuándo es la fiesta acá en Mendoza? A la Rioja, la fiesta de Tucumán acaba de terminar, ahora ya desde mañana empezamos en La Rioja y ya en diciembre vamos a tener la fiesta acá en Mendoza. Ahora estamos, como te digo, en la preselección, después ya van a empezar aparecer las obras. Por suerte, como te decía, la actividad del Instituto Nacional del Teatro es imparable, y eso lo tenemos que reconocer y tenemos que pensar que la Argentina, que tiene tantos problemas y tiene tantos defectos, es el único país que tiene una ley nacional del teatro que justamente ha permitido la creación del Instituto del Teatro y destina muchísimo dinero del Estado para apoyar la actividad teatral, para que se desarrolle, para comprar salas, para ayudar a los artistas. Y eso es único en el mundo. La gente cree que en Europa está todo bárbaro, pero estas cosas de avanzada social no existen en otras partes. Y eso entonces, también eso lo tenemos que reconocer y defender permanentemente. Total, y también aumenta la calidad, ¿no? La calidad de ver teatro, la calidad de quien se sube al escenario. Muchísimo, porque las salas de teatro independientes de Mendoza están equipadas con butacas retráctiles, con aires acondicionados, con calefacción, con equipos de luces, y todo eso es dinero que el Estado argentino, a través del Instituto del Teatro, destina al teatro independiente, y eso la gente lo tiene que saber, porque el Estado está presente en lo que es la, en lo que es toda esta actividad teatral, y está muy presente porque, como te digo, cuando apenas estalló la cuarentena, ya la semana siguiente había cantidades de subsidios que prácticamente no exigían nada, sino que eran un plan de ayuda urgente para los teatristas que habían quedado en la calle. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y bueno, será hoy también sí. a festejar. Hay una plataforma, Daniel, que también viene subiendo, no me acuerdo en este momento, una plataforma también oficial, nacional, que viene subiendo diferentes obras de teatro, ¿es así? Mira, no me acuerdo el nombre. No me viene a mí tampoco porque sí. No tengo ninguna teatrar, memoria, pero... Creo que es Teatrar, algo así, que viene subiendo... O Teatrix, puede ser. O algo así, que viene subiendo también, las viene grabando a las obras de teatro y las sube... para poder verlas. Sí, y en la fiesta se graban todas las obras, uh-huh. Uno después las puede encontrar incluso en YouTube. Uh-huh. Por supuesto, no es lindo porque claro. No es la misma magia, no. Ir y sentarse, uh-huh. Que se oscurezca la sala y uno vea arriba del escenario cómo aparece la ficción, bueno, claro. Eso no tiene precio. No más vale. No vas a escuchar un grito en un teatro que en un grito por un parlante no va a ser nunca igual. No, para nada lo mismo, pero bueno, yo los abrazo a todos los teatristas con gran admiración porque he visto y veo permanentemente el trabajo que hacen y es algo que si a los teatristas les tuvieran que pagar por hora de trabajo como en cualquier otro trabajo oficial, no alcanzaría el dinero del mundo porque el teatrista está trabajando permanentemente. Incluso robando cosas de su casa para llevarlas al teatro, imagínate. Qué lindo. Daniel, te agradecemos mucho, la verdad es muy lindo charlar con vos, no te molestamos más, buena suerte en La Rioja, y bueno, seguramente estaremos hablando para también dar a conocer a la audiencia lo que vaya a ser la fiesta acá del teatro en nuestra provincia. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, te agradezco el espacio, les mando un abrazo a todos los compañeros de La Mosquitera, que es una radio que yo amo mucho, y bueno, y a todos los radioescuchas, por supuesto, que hay que seguir firme también apoyando la radio. Totalmente, muchísimas gracias. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Y feliz igualmente, día. Un y abrazo feliz grande. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchamos a Daniel Fermani, él es actor, director de teatro, autor de libros, ¿no? Y también docente, y nos contaba esto, reflexiones acerca del Día Nacional del Teatro.